¿Quién es? ¡El plomero! ¡Llegó el plomero, Lele! Y no podía faltar en nuestra casa la presencia de Freddy el plomero. ¡Soy Freddy el plomero! ¡Le regalo mi canción al mundo entero!